desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola amigos, comenzamos la emisión del programa 201 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa que cada semana trae novedades sobre ciencia, astronomía, espacio, desde Buenos Aires y para todo el mundo de habla hispana. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Y cuando nos ponemos a hablar de investigación científica, de los grandes descubrimientos científicos, es muy común pensar a gente que trabaja todo el tiempo en un laboratorio, en un observatorio, y después de grandes esfuerzos consigue descubrir algún secreto, arrancarle algún secreto a la naturaleza. Pero hay veces en que esto no es tan así, muchos descubrimientos son casuales y si tomamos, por ejemplo, la investigación de nuestro sistema solar, ahí vemos varios casos en donde a veces la casualidad tiene mucho que ver. Es verdad que hoy los astrónomos pueden hacer las cosas más asombrosas. Si alguien encendiera un pequeño fósforo en la Luna, se podría llegar a localizar con un buen telescopio en la actualidad de los movimientos más leves de las estrellas remotas. Se puede deducir el tamaño e incluso la habitabilidad potencial de planetas demasiado remotos para que ni siquiera se puedan ver con claridad. Planetas a los que nos llevaría medio millón de años llegar con una nave espacial. Se puede captar hasta la radiación más increíblemente débil con un radiotelescopio. De hecho, desde que se ha recolectado energía con radiotelescopios de objetos de fuera de nuestro sistema solar, trabajo que comenzó en 1951, con el total de los radiotelescopios que existen en la Tierra, se ha captado menos que la energía de un copo de nieve al caer al suelo, como diría Carl Sagan. En suma, de todas las cosas que pasan en el universo, pocas son las que no pueden descubrir los astrónomos si se lo proponen. Por eso resulta notable que hasta 1978 nadie se había dado cuenta de que Plutón tenía una luna. En el verano de ese año, un astrónomo joven llamado James Christie, del Observatorio Naval de los Estados Unidos, estaba haciendo un examen rutinario de imágenes fotográficas del planeta Plutón, que ya no es un planeta, sino es un planeta enano, cuando vio que había algo por allí cerca. Se trataba de una cosa borrosa, imprecisa, pero que estaba claramente diferenciada de Plutón. Consultó a un colega llamado Robert Sutton y llegó a la conclusión de que lo que se veía era una luna. Y no era una luna cualquiera. Era la luna más grande del sistema solar en relación con su planeta. La verdad es que esto fue un golpe bastante duro para el estatus de Plutón, que siempre había sido bastante modesto y se lo terminó sacando de su posición de planeta. Como hasta entonces se había creído que el espacio que ocupaba esa luna y el que ocupaban Plutón era el mismo, el descubrimiento significó que Plutón resultaba mucho más pequeño de lo que nadie había sospechado, más pequeño incluso que el planeta Mercurio. De hecho, hay 7 lunas en el sistema solar, incluida la suya, que son mayores que este planeta enano. Ahora bien, esto plantea el interrogante de por qué se tardó tanto tiempo en descubrir una luna en nuestro propio sistema solar, si los astrónomos pueden observar hasta lo más lejano e increíblemente débil. Y la respuesta es que se debe, por una parte, a que todo depende de a dónde apunten los astrónomos sus instrumentos, y por otra, a lo que sus instrumentos puedan llegar a ver. Y además, un poco la culpa es de Plutón. Lo más importante es hacia dónde se dirigen los instrumentos. La mayoría de la gente piensa que los astrónomos se van de noche a sus observatorios y se ponen a mirar el firmamento, y eso no es verdad. Casi todos los telescopios que hay en el mundo, al menos los profesionales, están diseñados para ver sectores pequeñísimos del cielo y para observar objetos muy lejanos, muy débiles, para ver un cuásar, para tratar de localizar agujeros negros o para contemplar galaxias remotas. La única red auténtica de telescopios que recorre el cielo fue diseñada y construida por militares. Estamos mal acostumbrados por las versiones que dan los dibujantes y los pintores, que imaginan una claridad con la que se ven los objetos que en realidad no es. De hecho, si uno ve una fotografía de Plutón, se lo ve apagado, borroso, y su luna no es un objeto bien nítido girando alrededor de él. De hecho, es una mota diminuta, muy imprecisa, tan imprecisa que se tardó 8 años en volver a localizarla y confirmar su existencia de forma independiente. Como dato curioso, es interesante saber que esta luna de Plutón se descubrió desde el mismo observatorio en donde se había descubierto al planeta enano Plutón en 1920. Ese acontecimiento, que fue bastante trascendental, se debió principalmente a que un viejo astrónomo, Percival Lowell, que procedía de una de las familias más antiguas y más ricas de Boston, fue el patrocinador de ese observatorio, y también se le recuerda por su creencia de que Marte estaba cubierto de canales, que había sido construido por marcianos muy trabajadores con el propósito de transportar agua desde las regiones polares hasta las tierras secas, y cuya idea generó bastante revuelo hasta la llegada de las sondas espaciales al planeta rojo. Pero lo interesante de esta historia es que Lowell tenía una convicción de que había un objeto más allá de Neptuno, que existía un noveno planeta que aún estaba por descubrirse, y lo había denominado el planeta X. Lowell se basaba en la creencia de las irregularidades que había observado en las órbitas de Urano y Neptuno, y dedicó los últimos años de su vida a intentar encontrar a ese supuesto planeta gigante, gaseoso, que estaba seguro que estaba allí, pero por desgracia murió en 1916, en parte agotado por esta búsqueda que quedó en suspenso mientras sus herederos se peleaban por su herencia. Pero en 1929, los directores del observatorio de Lowell decidieron continuar con la búsqueda y contrataron para esto a un joven de Kansas llamado Clyde Tombaugh. Tombaugh no tenía una formación oficial como astrónomo, pero era muy diligente y muy astuto. Después de un año de búsqueda, consiguió localizar a Plutón, un punto borroso de luz en un firmamento deslumbrante. Fue un hallazgo casi milagroso, y lo más fascinante de todo fue que en las observaciones en que Lowell se había basado para proclamar la existencia de un planeta más allá de Neptuno resultaron ser totalmente erróneas. Tombaugh se dio cuenta enseguida de que el nuevo planeta no se parecía en nada a una enorme bola gaseosa como la había postulado Lowell. De todos modos, la noticia del descubrimiento del Plutón consiguió suficiente revuelo en la comunidad astronómica, especialmente porque era el primer planeta descubierto por un estadounidense, y nadie estaba dispuesto a dejarse distraer por la idea de que la realidad no era más que un remoto punto helado en el cielo. Se le llamó Plutón en parte porque las dos primeras letras eran precisamente las iniciales de Percival Lowell, al que se proclamó a los cuatro vientos póstumamente gran parte de este descubrimiento y olvidándose un poco del verdadero descubridor. Unos cuantos astrónomos pensaron que podría existir todavía ese planeta X aún más lejos de Plutón, pero la realidad es que jamás se descubrió. En cuanto a Plutón, nadie estaba del todo seguro de cuál era su tamaño, de qué estaba hecho, qué tipo de atmósfera tenía e incluso de lo que es realmente. Muchos astrónomos creen que es simplemente uno de los objetos más grandes de lo que se conoce como el cinturón de Kuiper, ese cinturón que fue postulado por un astrónomo llamado en realidad Leonard en 1930, pero que su nombre honra a Gerard Kuiper, un holandés que trabajaba en Estados Unidos y que fue el que difundió la idea. El cinturón de Kuiper es el origen de lo que se llaman cometas de periodo corto, esos que pasan con bastante regularidad cerca del Sol. El más famoso, del cual hablamos en el programa pasado, es el cometa Halley. Están los cometas de periodo largo, que son más retraídos, entre los que figuran dos que nos visitaron en el siglo pasado, como el Hale-Bopp y el Hyakutake, que proceden de la nube de Oort, que está mucho más alejada y de la que hablaremos en un próximo programa. Por un lado, Plutón se parece mucho a los otros planetas. No solo es que en que es pequeño y oscuro, sino que tiene un movimiento orbital bastante variable. Mientras que los planetas del sistema solar están prácticamente todos en el mismo plano orbital, Plutón se desvía en 17 grados de ese plano. Su órbita es tan irregular que durante periodos de su movimiento alrededor del Sol está más cerca de la Tierra que el propio Neptuno. En la mayor parte de las décadas de los 80 y 90, Neptuno fue el planeta más remoto del sistema solar. Hasta el 11 de febrero de 1999, no volvió Plutón a su órbita exterior para seguir allí por los próximos 228 años. Así que si Plutón es realmente un objeto del tipo planetario, se trata de un planeta bastante extraño. Es muy pequeño, un cuarto del 1% del tamaño de la Tierra. Si se colocara encima de, por ejemplo, los Estados Unidos, no llegaría a cubrir ni la mitad de los 48 estados del interior. Eso es suficiente para que se lo considere un objeto anómalo. Significa que nuestro sistema planetario está formado por 4 planetas internos rocosos, 4 gigantes externos gaseosos, y esta bola planetaria pequeña, solitaria, una bola de hielo que hace unos años quedó desterrado del territorio planetario para pasar a ser un planeta enano más de nuestro sistema solar. De hecho, con los años se han descubierto muchos más objetos similares a Plutón, muchas de esas esferas de hielo en el mismo sector del espacio. Después del descubrimiento de su luna, los astrónomos empezaron a observar más atentamente esa parte del cosmos, y a comienzos de diciembre del año 2002 habían encontrado más de 600 objetos llamados transneptunianos o plutinos. Uno de ellos, llamado Varuna, es casi del mismo tamaño que la luna de Plutón. Los astrónomos ahora creen que puede haber miles de millones de estos objetos. El problema es que muchos son oscurísimos, tienen un albedo, o sea, una reflectividad de apenas un 4%, casi la misma que el carbón. Y obviamente esos montones de carbón están a más de 6.000 millones de kilómetros de distancia. ¿Y qué tan lejos es eso? Prácticamente inimaginable. El espacio es simplemente enorme, verdaderamente enorme. Imaginemos que queremos viajar hasta allá, en una nave espacial. No muy lejos, solo hasta el borde del sistema solar. Necesitamos hacernos una idea de lo grande que es el espacio y de la pequeñísima parte que ocupamos. La mala noticia es que no vamos a poder estar en casa muy rápido. Incluso en el caso de que viajásemos a la velocidad de la luz, de 300.000 kilómetros por segundo, tardaríamos 7 horas en llegar a Plutón. Pero no podemos ni siquiera aproximarnos a esa velocidad. Tenemos que ir a la velocidad de una nave espacial, y las naves espaciales en la actualidad son bastante más lentas. La velocidad máxima que se ha conseguido hasta el momento por un artefacto humano es el de las naves espaciales Voyager 1 y 2, que se están alejando de nuestro sistema solar a unos 56.000 kilómetros por hora. La razón de que se lanzasen estas naves en agosto y septiembre de 1977 eran que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno estaban alineados de una forma que solo se da una vez cada 175 años. Esto permitía a las dos naves utilizar una técnica de asistencia gravitatoria por la que eran lanzadas sucesivamente de un planeta gaseoso al otro en una especie de versión cósmica de un látigo, se llama asistencia gravitatoria de un planeta. Y aún así tardaron 9 años en llegar a Urano y 12 en cruzar la órbita de Plutón. De hecho, hay una nave ahora en camino a Plutón, la New Horizons, que aprovecha la posición favorable de Júpiter, además de muchos avances tecnológicos, y que va a llegar allí en unos 10 años. Es un viaje muy largo. Si hay algo de lo que nos daríamos cuenta es de que el espacio que hay a nuestro alrededor es muy poco interesante, lamentablemente. Posiblemente nuestro sistema solar sea lo más entretenido que hay en miles de millones de kilómetros a nuestro alrededor, pero todo el material visible que contiene, el Sol, los planetas y sus lunas, y unas 1.000 millones de rocas que giran allí por el cinturón de asteroides, y los cometas y otros objetos que ni siquiera conocemos, ocupan menos de la billonésima parte del espacio disponible. Y ahí uno se da cuenta también de que ninguno de los mapas que se haya visto del sistema solar está dibujado ni siquiera remotamente a escala. La mayoría de los mapas que se ven en los libros o en las clases muestran los planetas uno detrás de otro como si estuvieran cercanos, pero la realidad es que eso es un engaño que es necesario para poder incluirlos a todos en una misma hoja. En realidad, Neptuno no está un poquito más lejos de Júpiter, está mucho más allá, 5 veces más lejos que la distancia que separa a Júpiter de la Tierra, tan lejos que recibe solo un 3% de la luz que recibe Júpiter. Las distancias son tan enormes que es prácticamente imposible dibujar a escala el sistema solar. Si dibujáramos el sistema solar a escala, con la Tierra reducida al tamaño de, por poner algo, un grano de arroz, Júpiter estaría a 300 metros de distancia y Plutón a 2 kilómetros y medio, y sería del tamaño similar a una bacteria. Así que ni aún de esta forma podríamos verlo. A la misma escala, la estrella más cercana, aparte del Sol, Próxima Centauri, estaría a 16.000 kilómetros de distancia, y si todo se redujera de tamaño hasta que Júpiter fuese tan pequeño como el punto final de una oración, y Plutón no más grande que una molécula, Plutón seguiría quedando a 10 metros de distancia. Así que el sistema solar es realmente enorme. Cuando llegásemos a Plutón, nos habríamos alejado tanto del Sol que este se vería del tamaño de la cabeza de un alfiler. Sería poco más que una estrella brillante en un vacío tan solitario que se puede comenzar a entender por qué escaparon de la atención de los astrónomos incluso los objetos más significativos, como la luna de Plutón, por ejemplo. Y Plutón no es, ni con mucho, un caso único a este respecto. Hasta las expediciones de las naves Voyager se creía que Neptuno tenía 2 lunas. Voyager descubrió otras 6. Hace unos 50 o 60 años atrás se creía que había 30 lunas en el sistema solar, y hoy sabemos que hay un total de 90 como mínimo, y aproximadamente un tercio de estas lunas se descubrieron en los últimos 15 años. Lo que hay que tener en cuenta cuando se considera el universo en su conjunto es que ni siquiera sabemos en realidad todo lo que hay dentro de nuestro sistema solar. Y si uno imagina un viaje por el sistema solar, una de las cosas que veríamos es que llegaríamos a Plutón y no nos detenemos ahí porque nuestro sistema solar sigue. Plutón quedaría atrás, a pesar de ser el último objeto que figura en los mapas escolares, y no llegamos ahí al borde del sistema solar. Lo haríamos cuando crucemos lo que se llama la nube de Oort, un vasto reino de cometas a la deriva, y no llegaríamos allí por lo menos en 10.000 años de viaje. Plutón, lejos de ser el límite exterior del sistema solar, se encuentra apenas a la 50 milésima parte del trayecto. No tenemos ninguna posibilidad de hacer semejante viaje. Los 386.000 kilómetros del viaje hasta la luna nuestra representan aún para nosotros una empresa de enorme envergadura. La misión tripulada a Marte se desechó en su momento cuando se averiguó que costaría 450.000 millones de dólares y que acabaría con toda probabilidad con la muerte de todos los tripulantes, porque la radiación que recibiría destrozaría sus moléculas de ADN y los mataría. Con nuestra tecnología actual no existe absolutamente ninguna posibilidad de que un ser humano llegue nunca a visitar el borde de nuestro sistema solar. Queda demasiado lejos, tal y como están las cosas en este momento. Ni siquiera con el telescopio espacial Hubble podemos ver el interior de la nube de Oort, así que no podemos saber exactamente qué es lo que hay allí. Su existencia, como la imaginamos, es muy probable, pero no pasa mucho más allá de una hipótesis. Lo único que se puede decir con seguridad es que esta nube de Oort más o menos empieza en algún punto situado más allá de Plutón y que se extiende por el cosmos a lo largo de unos 2 años luz, midiéndolo en distancias. Plutón está a 40 unidades astronómicas, siendo la unidad astronómica la distancia a la que se encuentra nuestro planeta del Sol, y el centro de la nube de Oort estaría a unas 50.000 unidades astronómicas. Pero en este viaje que hacemos con nuestra imaginación, todo vale, y si llegáramos a la nube de Oort y miráramos hacia nuestro Sol, este ni siquiera sería la estrella más brillante del firmamento a esa distancia. Parece increíble que este diminuto y lejano centelleo de luz tenga gravedad suficiente para mantener en órbita a todos los planetas y a todos los cometas, principalmente si uno tiene en cuenta que los cometas viajan a una velocidad de unos 500 kilómetros por hora. De vez en cuando alguna perturbación gravitatoria, como una estrella que pasa cerca, por ejemplo, lo desplaza de su órbita normal y cae precipitándose hacia nuestro Sol, atravesando todo el vacío del espacio, y en general nunca se los vuelve a ver. Hay unos 3 o 4 por año conocidos, los cometas periódicos, y el resto pasa solo una vez alrededor de nuestra estrella. ¿Y qué veríamos más allá de nuestro sistema solar? En realidad, muy poco, al menos a una distancia razonable. Sería el vacío más perfecto que podríamos conocer. Como decía hace un momento, muy lejos está la estrella más cercana a nuestro Sol, Próxima Centauri, que forma parte de un grupo de tres estrellas llamado Alfa Centauri, que queda a unos 4,3 años luz. Apenas un pequeño salto en términos galácticos, pero aún así 5 millones de veces más lejos que nuestra propia Luna. En nuestra nave de la imaginación, un viaje así duraría unos 25.000 años, y aunque alguien pudiera hacer ese viaje y llegar allí, no estaría más que en un puñado solitario de estrellas en medio de una nada verdaderamente inmensa. El espacio es enorme. La distancia media entre las estrellas es de unos 30 millones de millones de kilómetros. Son distancias fantásticas, descomunales para cualquier viajero, incluso a velocidades próximas a la de la luz. Y aún así atravesaríamos una distancia ínfima de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que cuenta con entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Y es solo una de entre más de 140.000 millones de galaxias, la mayoría mayores que la nuestra. El universo es un lugar grande y solitario, y el encontrar planetas similares al nuestro y especular si en esos planetas podría existir vida y aún más vida inteligente, nos hace sentir un poco menos solos en esta increíble vastitud del espacio. Pasamos al primer tema musical. y hay un cometa muy hermoso en el cielo, el cometa Hartley 2, que se ve bastante bien. He visto algunas fotos, aunque yo no lo he observado aún personalmente. Pero lo interesante es que una misión de la NASA logró que por primera vez veamos un cometa tan de cerca. La misión espacial de la NASA Epoxy sobrevoló ese cometa y los científicos han mostrado las primeras imágenes del sobrevuelo con una información sobre el volumen del cometa y el material arrojado desde su superficie. Se encuentran imágenes en el sitio de la NASA que son verdaderamente espectaculares. Son las primeras imágenes que muestran que podemos relacionar su actividad con características individuales del núcleo. Las imágenes están llenas de datos, tal cual se esperaba. Epoxy en realidad es una misión extendida que utiliza a una sonda, la Deep Impact, y que ya ha pasado por un cometa y se ha encontrado con el Hartley 2 el 3 de noviembre, cuando la nave comenzó a apuntar sus dos cámaras hacia el núcleo del cometa. Así que esas imágenes comenzaron a llegar a Tierra una hora más tarde y proporcionó observaciones de las más extensas realizadas en un cometa en toda la historia. Los científicos e ingenieros obtuvieron ciencia de primer nivel a partir de una nave que en realidad es una nave reciclada y es a una fracción del costo de lo que saldría una misión dedicada para ir al cometa directamente. Las imágenes de la misión Epoxy revelan que el Hartley 2 tiene un volumen 100 veces menor que el otro cometa al que visitó Deep Impact, el Tempel 1. Se esperan todavía más revelaciones a medida que se analizan más y más datos que llegan de la sonda. Las estimaciones iniciales indican que la nave estaba a unos 700 kilómetros del cometa en el momento de su máxima aproximación. Es casi la distancia exacta que se había calculado por los ingenieros antes del sobrevuelo. Es todo un testimonio de la habilidad del equipo. Como decía en la parte anterior de este programa, errar apenas por metros a un objeto que viaja a varios cientos de kilómetros por hora es toda una proeza. La nave va a estar enviando imágenes por 3 semanas más y a partir de ahí hay que analizar todos estos datos para comprender mejor a este objeto tan particular de nuestro sistema solar. Otra noticia es que se dice que uno de cada 4 soles podría tener planetas del tamaño de la Tierra. Ya varias veces mencioné que los sistemas solares como el nuestro pueden ser muy comunes en el universo, y según un estudio que se realizó hace poco, casi el 25% de las estrellas de tipo solar podrían tener planetas de un tamaño similar a la Tierra. El equipo que trabajó en este tema seleccionó 166 estrellas llamadas tipo G, similares al Sol, y tipo K, un poco más anaranjadas, rojizas y un poco más pequeñas, situadas en un radio de 80 años luz de nuestro planeta. La observaron con uno de los telescopios más grandes del mundo, el Keck, situado en Hawái, durante 5 años para determinar el número, masa y la distancia orbital de los planetas que giran alrededor de esas estrellas, y encontraron planetas cada vez más pequeños hasta llegar a los de menor tamaño que se pueden detectar en la actualidad, las que se llaman supertierras, con una masa 3 veces superior a la de nuestro planeta. De cada 100 estrellas típicas de tamaño solar, una o dos tienen planetas del tamaño de Júpiter. Unas seis tienen planetas del tamaño de Neptuno. Y unas 12 tienen estas supertierras con una masa que va entre 3 y 10 masas terrestres. Si extrapolamos estos resultados a planetas del tamaño de la Tierra, de entre media y 2 masas terrestres, la predicción apunta a que se encontrarían unos 23 planetas cada 100 estrellas. Se trata de la primera estimación de la fracción de estrellas que tienen planetas de tamaño terrestre basados en medidas reales. Ya hubo estudios anteriores que estimaron la proporción de exoplanetas de tamaño de Júpiter y Saturno, pero nunca se había llegado hasta planetas del tamaño de Neptuno o de la Tierra que permitieran extrapolar los resultados hacia planetas similares al nuestro. Esto quiere decir que cuando a lo largo de la próxima década la NASA desarrolle nuevas técnicas para descubrir planetas del tamaño de la Tierra, no va a ser necesario buscar demasiado lejos, porque los resultados de los investigadores no concuerdan con los modelos actuales de formación de planetas. Se piensa que tras el nacimiento en un disco llamado protoplanetario, los planetas siguen en espiral hacia el interior, acercándose hacia la estrella, debido a interacciones con el gas del disco por fricción. Según estos modelos, se origina como un desierto de planetas en el interior de los sistemas solares, precisamente en la zona en donde se descubrió la mayoría de los planetas. Los modelos predicen que no debería haber ninguno, y esos resultados seguramente van a transformar la visión que hay sobre la formación de los planetas. Solo conocemos con precisión cómo es nuestro sistema solar. Hay algo mal en las teorías que tenemos cuando las extrapolamos hacia otros sistemas. Se utilizó, como decía antes, el telescopio Keck de 10 metros y se midió el bamboleo muy diminuto que produce un planeta cuando está cerca de una estrella. Las técnicas actuales permiten detectar planetas lo suficientemente evasivos como para provocar una oscilación de un metro por segundo aproximadamente. Esto quiere decir que con esta técnica solo se ven los planetas gaseosos grandes como Júpiter, y hasta 3 veces la masa de Júpiter. En 22 de las estrellas que se analizaron se pudieron detectar planetas, 33 en total, dentro del rango de medición. Y después de haber hecho las estadísticas del caso, se estimó que el 1,6% de las estrellas del tipo solar tenían planetas como Júpiter y un 12% tenían planetas de entre 3 y 10 masas terrestres. Así que, si se continúa esa tendencia, el 23% de las estrellas tendrían planetas del tipo terrestre. Con la misión Kepler de la NASA, que va a estudiar 156.000 estrellas débiles para buscar los tránsitos de los planetas, se pretende detectar entre 120 y 260 mundos similares al nuestro, girando alrededor de unas 10.000 estrellas del tipo G o K, con periodos menores a los 50 días. Uno de los objetivos de la astronomía es encontrar la fracción de estrellas de tipo solar con planetas potencialmente habitables. Se trata de una primera estimación, y la cifra real podría ser una de cada 8 en lugar de una de cada 4, pero no se tratará seguro de uno a cada 100. Nos estamos aproximando de a poco a la respuesta correcta. Ya se detectaron 12 planetas posibles. Se requiere una confirmación adicional. Y si estos planetas candidatos se incluyen en el recuento, el equipo habría detectado un total de 45 planetas orbitando alrededor de 32 estrellas. Increíble, ¿no? Llegar a ver planetas, aunque sea indirectamente, a las enormes distancias a las que se encuentran. Y dentro de este tema, se descubrieron dos planetas similares a Júpiter orbitando dos estrellas muy cercanas, algo que fue un hallazgo verdaderamente inesperado, porque cuando dos estrellas están muy cerca, se perturban gravitatoriamente y se debería interrumpir la formación de planetas. Pero esos planetas están allí, se hallaron en una órbita alrededor de un sistema que se llama binario, ¿no? Cuando una estrella orbita alrededor de otra, que está situado a 1670 años luz de la Tierra. La más masiva de las dos estrellas es la que se llama Enana Blanca, muy pequeña, un remanente totalmente agotado que queda cuando una estrella muere, una estrella como el Sol. La estrella tiene unas 2,3 veces el diámetro de la Tierra, pero su temperatura es de unos 49.700 grados, casi 9 veces más caliente que la superficie del Sol. La otra estrella es más grande, pero más fría, con una masa de solo una décima parte del Sol, y las dos están unidas en una órbita muy estrecha. Los astrónomos tuvieron un golpe de suerte cuando observaron este sistema, porque resulta estar en el mismo plano que la Tierra, así que crea un eclipse cada 3 horas y 7 minutos cuando la estrella más grande pasa enfrente de la más chica. El cambio que resulta en el brillo del sistema es como un reloj de precisión. Cuando se monitorean los eclipses, los astrónomos fueron capaces de detectar pequeños cambios en la sincronización provocados por el tirón gravitatorio de dos planetas que orbitan a esta pareja de estrellas y tiran de ellas, alterando un poco su órbita. El planeta más grande del sistema es unas 5,9 veces más masivo que Júpiter. Orbita las estrellas binarias una vez cada 15 años y medio, a una distancia de unos 900 millones de kilómetros. Y otro planeta más cercano, que orbita a este par cada 7 años, casi 8, es 1,6 veces más masivo que nuestro Júpiter. Lo interesante del tema es que, a pesar de que ya nos estamos acostumbrando a que se encuentren planetas fuera de nuestro sistema solar, una fracción muy baja se halló alrededor de estrellas binarias o demás estrellas. Y esto es simplemente debido a que en esos sistemas hay poco espacio entre las estrellas para que se formen planetas. Estos dos descubiertos orbitan lejos de sus estrellas, pero el sistema estelar doble no siempre fue tan compacto como lo vemos ahora. Antes, cuando la estrella enana blanca era una estrella normal, del doble de masa del Sol, las dos estrellas estaban separadas por una distancia mucho mayor, de forma que los eclipses observables tenían lugar una vez cada 2 años aproximadamente. Cuando la estrella más masiva comenzó a morir, consumió el hidrógeno de su núcleo, se infló para formar una estrella gigante roja y después absorbió a la segunda estrella en una especie de envoltura externa bastante difusa. La fricción de la estrella compañera moviéndose alrededor de la envoltura de esta gigante roja provocó que esa gigante pierda el 75% de su masa y esto dejó solo el núcleo caliente de la estrella original expuesto y una estrella compañera relativamente en buen estado que la orbita muy cerca de la que ahora es una enana blanca. Este cambio del sistema doble de uno normal a uno compacto con una estrella enana blanca caliente habría sido drástico para cualquier planeta que estuviera cerca, porque la pérdida del 75% de la masa de la estrella original equivale al 75% de la pérdida de su atracción gravitatoria, y esto hubiera llevado a que los planetas se hubieran desvinculado de esa estrella y hubieran sido como eyectados al espacio. También podría haber ocurrido un escenario diferente, en donde los planetas alrededor de estas estrellas podrían haber sido creados hace tal vez 1 millón de años, cuando se emitieron grandes cantidades de polvo y de gas desde la estrella principal, como para formar una versión más masiva de un disco protoplanetario. A partir de ese material podrían haberse formado los planetas, y de ser ese el caso, es posible que estos planetas masivos nacieran después de la muerte de la estrella que permitió su creación. En otro descubrimiento, se encontró hace poco un exoplaneta del tamaño de Júpiter orbitando una estrella que es una binaria situada a 49 años luz de distancia en la constelación de Lira. Todos estos hallazgos están forzando a los astrónomos a pensar de nuevo sobre la teoría de cómo se forman los planetas gigantes gaseosos, y tal vez sea esta la conclusión más importante a la que nos lleven este tipo de investigaciones, porque aún ignoramos con precisión cómo se han formado los planetas gigantes en los sistemas estelares. Otro tema musical. Y en esta última parte del programa quería reflexionar un momento sobre qué significa enseñar, qué significa aprender, qué significa hacer divulgación científica como la que intentamos hacer desde este programa, principalmente cuando uno lo hace sin más estímulo que la pasión que pone por comunicar algo a los otros. Es una opinión personal, a algunos les parecerá un poco tonta, pero creo que es importante que razonemos cuando intentamos divulgar cualquier tipo de conocimiento, no solo el científico. Parte del problema al enseñar o divulgar ciencia es que hay falta de tiempo y energía en el proceso. Si uno toma, por ejemplo, la educación formal, los chicos que concurren a un colegio y los profesores que tienen que transmitirle los conceptos, existe un temario con el que hay que intentar cumplir, y muchas veces el temario es demasiado extenso y no hay tiempo. No hay tiempo para explicar todo lo que uno quiere. A mí me ha ocurrido muchas veces cuando era profesor. Esto no ocurre, por suerte, cuando uno quiere divulgar temas, en nuestro caso los astronómicos y espaciales, de una forma informal. El tiempo disponible sigue siendo un poco limitado, pero las energías son otras, principalmente cuando uno lo hace porque le gusta. Como consecuencia, es fácil caer en el error de pensar que lo más importante que hacemos, quienes enseñamos o divulgamos ciencia, es proporcionar conocimiento, cuanto más mejor. En realidad, esto no es tan así. Incluso aunque nuestro objetivo final sea que quienes nos escuchan aumenten su nivel de conocimiento. Y desde mi punto de vista, la clave es comprender que a lo largo de la vida de un individuo que puede aprender algo de nosotros en forma exitosa, sea un alumno en un colegio, un lector de un libro o una página web, lo que sea, nosotros le proporcionamos un porcentaje casi despreciable de su conocimiento total sobre lo que quiera que le estemos queriendo enseñar. La cantidad de fuentes de conocimiento en la actualidad, y encima que son tan fácilmente accesibles hoy en día, es realmente apabullante, y cualquier fuente individual va a ser siempre una aportación muy despreciable en cuanto al volumen de conocimientos. Pero esto no quiere decir que nuestro aporte sea despreciable, sino que lo que es el bloque del conocimiento que podemos proporcionar es muy bajo. Si piensan un momento, si se está enseñando a un nivel introductorio, lo ideal es que quien aprende tenga una base para poder aprender muchas cosas más adelante que van a enseñarle otros a medida que avance a lo largo de sus estudios. Si se enseña algo a un nivel muy avanzado, el que aprende llega con casi todo el conocimiento en su cerebro. Cada uno aporta un pequeño granito de arena. Esto podría ser una visión pesimista, ¿no? ¿Para qué vale el esfuerzo de hacer divulgación si uno aporta supuestamente muy poco conocimiento? Pero también hay que reflexionar la cosa de otra forma. Casi todo el mundo ha tenido en algún momento un profesor, un divulgador, alguien que marcó un antes y un después en su adquisición de conocimientos en un campo determinado. En mi caso, fueron, por ejemplo, Carl Sagan, Isaac Asimov, a quien recomiendo que lean los más jóvenes por la impresionante variedad de temas que ha tratado a lo largo de toda su carrera como escritor, a Arthur Clarke, por ejemplo, y tantos otros. Y ese antes y después que se da cuando uno descubre a uno de estos genios, no se debe a la cantidad de conocimientos que uno adquiere, y hasta me atrevería a decir que ni siquiera a la calidad del conocimiento en sí. Es mucho más importante, en todo caso, lo que se despierta cuando uno los lee, que es una emoción intensa, algo así como una especie de revelación, principalmente cuando uno es muy joven. Lo más importante que uno quiere transmitir y que queda no es el conocimiento, sino el entusiasmo por comprender. Esa revelación que se da, que puede ser simplemente la maravilla ante el increíble mundo que nos rodea, que puede ser la comprensión clara de algún tema que uno quería saber, puede que haya sido algo enseñado por profesores mediocres, pero que hacen ese clic en nuestro cerebro que nos despierta a tratar de aprender un poco más. Algo que generalmente es muy inesperado, que uno nunca hubiera imaginado que se podía dar. Puede tratarse de la pasión por tratar de comprender algo con conclusiones lógicas, razonando, de ver que uno puede también descubrir cosas, comprender a fondo los temas. Es la emoción de tener cierto sentido de haber comprendido el camino por el que otros hicieron un determinado descubrimiento. Son muchas cosas. Si alguien las ha sentido, sabe a qué me refiero. De lo que no me cabe duda es que los divulgadores o los educadores aportan lo más importante que puede contribuir a la vida de alguien, que es proporcionar ese momento de revelación, ese momento de descubrimiento. Parece irónico que, aunque lo que intentamos transmitir es conocimiento, en último término, lo más esencial que podemos transmitir es la pasión por descubrir. Pero, sea como sea, considero que solo por esto la divulgación vale la pena que sea hecha, porque esa pasión que se transmite va a servir muy probablemente para que quien aprende algo de nosotros cambie su forma de pensar o su forma de aprender, o descubra un mundo nuevo que nunca pensó que podría existir, o que nunca pensó que pudiera ser tan maravilloso y fascinante, y cuando vea las cosas de ese modo va a tener acceso a cantidades de conocimientos mayores que cualquier cosa que alguien le pueda enseñar. Siempre digo que la física, el universo, la astronomía presentan al mundo de una forma mucho más maravillosa que la mayoría de las religiones. Y no estoy en contra de las personas religiosas, sino que simplemente veo que el mundo que se nos revela a través de la ciencia es verdaderamente increíble, mundos que jamás podríamos haber imaginado. Y la religión tiene su importancia a nivel espiritual, pero es otro campo. Si al menos logramos hacer sentir esa sensación de maravilla en la mente del que aprende es más importante que hacer que aprenda, porque mucha gente puede hacer que alguien aprenda, pero no tanta gente puede hacerle sentir esa maravilla, que es el combustible que le va a permitir aprender infinitamente más y por sí mismo, sin depender de alguien que enseñe. La pregunta entonces es, ¿cómo hacemos para hacer sentir esa emoción a alguien? Y es muy difícil encontrar una respuesta única, porque esa emoción puede ser una de muchas. Sin embargo, creo que es imposible hacer sentir esa emoción sin haberla sentido nosotros mismos antes, porque es algo que se percibe aunque no lo querramos, y no es posible simularlo. Uno tiene que estar apasionado por lo que hace para volver apasionado a alguien más. No sé si quedará claro lo que estoy expresando, pero a modo de resumen, creo que es mucho más importante, cuando queremos enseñar, el transmitir esa pasión por el mundo, esa pasión por descubrir, esa pasión por seguir investigando, que la transmisión de los conocimientos en sí. Es esencial intentarlo, incluso a costa de no enseñar tantas cosas. Siempre hay que transmitir pasión. El conocimiento está siempre al alcance de la mano y se puede conseguir por distintos medios. Más aún con la tecnología de la información que existe en la actualidad. Como alguien dijo alguna vez, la cultura es eso que nos queda cuando nos olvidamos de todo lo que nos enseñaron. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como cada semana, les recuerdo que nos pueden contactar de diversas formas. Una de ellas es nuestro correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com. Pueden encontrarnos en iVoox, busquen Desde el Sur y allí estaremos, al igual que en Facebook, en el grupo en donde tratamos cada semana de hablar sobre los temas del programa. También pueden escucharnos por CyberStation, www.cyberstation.com.ar, los jueves de 20 a 21 horas y los sábados la repetición a las 21. Y si viven en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Nos encontramos en la semana próxima. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. This thing that gets our dreams. touch my